Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Más de música ecléctica, Santiago de Chile, aproximadamente las 7 de la tarde, y el programa de hoy dedicado a las músicas eclécticas que están dentro de música ecléctica, una especie de meta música ecléctica a la que vamos a dedicar hoy al día a repasar, a recordar o introducir una serie de temas que han venido sonando aquí en nuestro programa y que forman parte ya de la historia colectiva de este programa. Y espero que de algunos de nuestros oyentes. Vamos con la música, que es lo que importa aquí. Y ahora el tema que nos espera es el siguiente. Thank you. Era Lunasa, uno de los grupos que formó parte de los precursores de esta nueva interpretación de la música irlandesa en este caso, ¿eh? Lunasa es uno de esos grupos que se caracterizó por rescatar y renovar todo el catálogo oral, por así decirlo de alguna forma, todo el catálogo oral de músicas y músicos que pululaban por la memoria colectiva de los irlandeses o incluso siendo más haciéndolo extensivo a toda la música y músicos celtas. De Lunasa nos vamos a ir con la cantante Suad Massi y el tema Bel El Madi, se constituye o está dentro del disco Seb. La cantante argelina se queda con nosotros para cantarnos lo siguiente. غادتني عمري كي جيت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسك من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا يا حسرة عالبارح يتلقى بيا يبدل الطريق الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه قول عليا كي ما حبيت جبت عليا دعاية زيد ونقص كي ما حبيت الناس يحبوا الحكاية على بالي أنا واش نسوى نسوى قولي شكون حبيت راسو غدوة غدوة تخليك في حالك وأنا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه غادتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شربته كان من كاسس من كاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا رانا تخليك في حالي وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه maravillosos los arreglos de flauta india que se introducen aquí en este tema de la cantante argelina Suad Mahsi. De Argelia nos vamos a Etiopía con el cantante pianista Samuel Girga, rescatado por el sello Real Words y que presenta esta auténtica maravilla, esa perla negra que encontramos y rescatamos aquí en música ecléctica. Samuel Girga, el etíope, con nosotros. Thank you. Samuel Girga, en un tema que parece grabado en el sello mítico de la Motown, pero que no, se graba en el sello Real World, que como todos sabemos, ya hemos dicho muchas veces aquí, pertenece al señor Peter Gabriel, que lanzó músicos y músicas distintos a los que venían sonando en aquella época de los 60, y que en concreto en principio de los 80 él empezó a promocionar precisamente con dos discos, que son los dos primeros discos de la serie, que es la banda sonora de La Última Tentación de Cristo, que él mismo compuso, y el segundo disco, que fue se tituló Fuentes, e intenta homenajear esas fuentes que fueron origen y fueron inspiración para el propio disco de La Última Tentación de Cristo. Dicho lo cual, nos vamos con el siguiente tema. Bueno, pues es el Afro Celt Sound System con este tema que pertenece a uno de sus últimos trabajos y que, bueno, deja un poco palidecido los anteriores trabajos de este excepcional grupazo que, como sabemos, aúna la tradición celta con la tradición africana, fusionando músicas y músicos de esos dos lugares del mundo. Nos vamos a otro lugar del mundo que está protagonizado por el señor Talvin Singh y que nos cuenta lo siguiente. y de la tabla de Talvin Singh, el indio afincado en el Reino Unido, nos vamos también a los sonidos de otro indio afincado en el Reino Unido que se llama Nitin Sawhney, con un tema absolutamente excepcional que es el que todos conocemos y que se llama Breathing Light. We are free to be free. We'll be right back. el señor Nitin Sawhney en este tema que se titula Breathing Light, que acabamos de oír. De Nitin Sawhney nos vamos también a un viejo conocido que se llama Paul Munsey con este tema que pertenece al disco de Nanu 2. We'll be right back. Paul Muncy con esta particular forma de entender la creación musical, la producción musical, bastante ecléctica porque toma elementos de diferentes culturas y también elementos de diferentes artistas, en este caso. El tema viene incluido en el disco Nanu 3. De Paul Muncy nos vamos también a un viejo conocido que no suena a lo que es el viejo conocido, pero que me parece extraordinario. Luego vamos a comentar un poquito lo que aparece aquí. Thank you. El tema se llama Islas de Oriente, pertenece al disco Oceanic y está firmado por el señor Vangelis. Es un tema que intenta dar el soporte sonoro a las imágenes contenidas en un documental de Discovery Channel dedicado al océano en sus múltiples presentaciones a lo largo de todo el mundo. Un disco, a mi juicio, que rompe con la línea de Vangelis, más cercana a lo que sería la New Age u otras etiquetas por el estilo, y que sin duda alguna, bueno, aunque tuvo muchos detractores, sobre todo los fanáticos de Vangelis, a mí este tema me parece absolutamente imperdible, ¿eh?, en la discografía de este famoso griego. Dicho lo cual, nos vamos con dos músicos que trabajaron juntos y que dejaron su huella a través del siguiente tema. Thank you. el sintetista Steve Roach y el baterista Michael Shrieff colaboran en este disco, del cual hemos extraído el tema Big Sky. El disco pertenece a la década de los 80 y es magnífico de cabo a rabo. Este tema en concreto está firmado por los dos, aunque se nota un poquito más la mano del señor Steve Roach y esa guitarra omnipresente de Victor, que hace de las suyas con esos planeos larguísimos. Nos vamos de música ecléctica. Que tengáis un feliz día, una feliz semana, un feliz estado mental en cualquier lugar del mundo en el que estéis. Y ya sabéis, decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poquito. Nos vamos con otro viejo conocido que se llama Andreas Voigtweiler, quien nos acompañará en la salida de este nuestro programa que se llama Música Ecléctica.